brincadito así, con el ritmo nos vamos a divertir. Que todos los chavos pongan atención, este nuevo baile que es la sensación. Ahora todo el mundo baila quebradito, baila con la banda rock. Baila con la banda como bailo yo, mira cómo bailo porque bailes tú. En toda la noche no puedes parar, con los pasos nuevos que la banda trae. Baila en quebradito, baila de brinquito, baila con la banda rock. We'll be right back.